Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero. No tengo ni idea. Caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan. Bien, seguimos. Nuestros siguientes invitados. Siempre este horario pues va a ser excepcional, porque habitualmente Pachi Martín viene al mediodía, más tarde, y en fin, hablamos a veces, muchas veces hablamos de cosas muy exquisitas, y nos abre el apetito en nuestras conversaciones, y en fin, hoy lo haremos de una forma diferente, dado que el invitado que está aquí a mi lado, pues tiene que estar temprano, tenemos que hacerlo a esta hora porque después tiene que trabajar, y por lo tanto le hemos invitado más tempranito. Pachi, hola, cuéntanos de qué nos traes. Hola, buenos días. Pues sí, hoy venimos un poquito antes porque el invitado que traemos hoy trabaja en uno de los grandes restaurantes de aquí de Córdoba. Entonces, luego le toca picar piedra. Le toca currar. Tenemos hoy con nosotros a Paco Lucena, que además es el vicepresidente de la Asociación de Sommelier, que lleva prácticamente desde que se creó, y eso, lleva toda una vida trabajando en uno de los restaurantes que hemos hablado más emblemáticos de aquí de la ciudad, que es el Churrasco, desde donde, vamos, que tiene para mí personalmente la mejor bodega de vinos que tiene, por el cuidado, por el mimo y la manera que tiene de archivarla. Paco, desde muy joven empezaste a trabajar ahí. Porque dices toda la vida y con lo joven que eres. ¿Muchos sí. años o qué? Sí, buenos días. Buenos días, perdón. Claro, importante. Disculpa. Sí, la verdad que entré jovencito, con 23 años prácticamente. Ajá. Y de hecho este año hago 25 años trabajando en la empresa. Sí. Ostras. Y nada, pues aprendí. Son años, Sí, son muchos años. Casi más que cuando entraste, ¿no? Sí. Casi ya creo que el año que viene le doy la vuelta a jamón y ya cumplo los 50 y llevo más allí trabajando que casi fuera de... Oye, Paco, normalmente cuando la gente cuenta un trabajo, y sobre todo para mí es de los trabajos duros, el trabajar en la hostelería, porque es muy sacrificado, porque vamos a la hostelería, vamos a los restaurantes los días de fiesta, los mejores días que nos permite pasarlo bien y comer bien y estar un buen ratito ahí. Y sin embargo, la gente de hostelería tiene que trabajar sábados, domingos y festivos, ¿no? ¿Es muy duro eso? Hombre, cuestión de acostumbrarse. Sí es verdad que es duro. Cuando tú ves amigos, familiares, que por los domingos se van pues, de periodos, de comuniones, yo he perdido bodas, en fin, o me he tenido que ajustar mi horario... Pero es verdad que con el tiempo te acostumbras. Yo tengo la suerte que en mi casa mi mujer es del mismo gremio, entonces pues podemos disfrutar los dos de estudio y descanso. Pero es verdad, es duro. Es duro. Es que además, fíjate, estábamos hablando anteriormente, ¿no? Si te gusta la hostelería, es que te gusta el trato con el público, te gusta el trabajo que haces, porque estar ahí 25 años haciendo esa labor, no llega un momento y dices, uff, haré otra cosa. Es verdad, sí es verdad que como en todos los trabajos te tiene que gustar lo que haces, no solamente en hostelería, ¿no? Y se nota además, ¿no? Sí, claro que se nota, la persona que le gusta lo que hace se nota que es un buen profesional y como en todo, ¿eh? No, eso se ve venir. Pero bueno, con el tiempo todo se le toma cariño, ¿eh? Y a mí yo no me quería dedicar a esto, pero al final, como estaba antes hablando con Pachi, ha sido casi obligado. Y al final le tomas cariño, te gusta, estudias y hoy en día pues la verdad es que estoy contento. Y ¿para estar ahí hay que estudiar? Sí, por supuesto que sí. Para todo hay que estudiar. Aprendes de lo que haces, pero luego hay que reforzar mucho los conocimientos como de sommelería. La sommelería es lo mejor porque aprendes de todo, no solamente de vino, sino de toda la gama de productos. Y luego, pues, el trato del día a día, la universidad de la vida es lo que te enseña muchas veces a apreciar lo que... Cuando viene un cliente y pide una cena y no sabe qué vino a tomar, que le miras a los ojos, que mira su aspecto, su gesto, su cara... Sí, exactamente. Su porte, no sé. Sí, ya muchas veces yo tengo una especie de, ¿cómo explicarme?, de cuadro hecho cuando veo al cliente y con el tiempo... ver la cara del cliente y sabe lo que quiere, ¿eh? Eso es lo que aprende aquí realmente, a saber lo que quiere el cliente antes que te lo pida. Y si es verdad que pues preguntando, vas tocando aquí, vas tocando allí, y al final sabe el cliente que quiere el vino, y algunas veces atinamos, ¿eh? Oye, a mí el trabajo que haces tú me parece muy importante, porque a veces la gente puede ir a cenar, a comer, lleva su mundo personal ahí en la cabeza, y viene un camarero y te habla de una manera, de una forma que te saca de donde estás metido y ve las cosas de otro modo. Es casi una acción, llamamos así, de una labor casi psicológica, ¿no? De saber cómo tratar a un cliente. Sí, es cierto. Yo recuerdo, porque mi madre y mi padre también, bueno, vengo de genética de hostelería, los dos también trabajaban en el gremio, y teníamos un bar donde yo me crié de chiquito, y mi madre ya con 60 años, todo viene todo rodado, y mi madre decía, todos los días aprenderás algo nuevo, vendrá algún cliente que te sorprenderá, tú guarda y aprenderá, y es verdad, llevaba toda la razón del mundo. Oye, me he sonreído porque tengo una situación familiar muy próxima, en que mis nietas están ahí metidas también, sí. Sí, sí, claro, son chiquititas. Bueno, y yo, acabarán como tú, seguramente. Hombre, yo muchas veces, yo recuerdo de chico, hay que estudiar, tienes que estudiar. Sí, bueno, pero yo me hubiera gustado haber sido médico. Oye, pues a lo mejor de médico, pues tendría una vida diferente. Pero sí es cierto que a mí lo que hago me gusta y me gusta cada día más, y con sus pros y sus contras, claro. Pero... es una profesión muy bonita, ¿eh? Conoce mucha gente y disfruta y te da oportunidades. A mí el restaurante me ha dado oportunidades que jamás pensaba que iba a tener en muchos aspectos, ¿eh? Es cierto. ¿Y podría significar alguno? Sí, por ejemplo, el mundo del vino es lo que más me ha llenado a mí. He conocido gente muy importante del mundo del vino, he podido viajar gracias a mi antiguo maître, Rafael Madueño, que fue, y Angelito, que han sido los que me han inculcado todo lo que es el mundo del vino. He podido viajar mucho a Rioja, cosa que para mí era impensable. Y aparte, pues, personajes y clientes que tú no puedes llegar ni a pensar que la vida iba a tratar con ellos. Por ejemplo, pues, ha comido el rey, ha comido presidente de gobierno, ha comido obispo, ha comido gente muy importante que no se te puede ni pensar por la cabeza. A lo mejor yo hubiera estado de médico y, bueno, hubiera... Y cuando ves a un personaje de cualquier tipo que sea significativo, ¿lo ves como personaje o lo ves como persona? Yo lo veo como persona. ¿Sí, no? Sí. Yo tuve mi primera experiencia donde trabajaba antes de aquí. Tendría 19 años, ya cuando me cortaron la ala y me fui a volar solo, como quien dice. Y conocí al alcalde en aquello entonces, creo que era Rafael Merino. Bueno, y le estuve sirviendo y a mí me decía mi jefe, dice, tú como si fuera un cliente normal, tú como si fuera el vecino del cuarto, me decía, dice, yeah. Oye, pues mira, yo lo veo como persona y con educación siempre, es importantísimo, pero yo lo veo igual, como igual persona. Necesita a esa persona el trato de persona, porque siempre le están tratando como, exactamente, como lo que representa, ¿no? Sí, también depende, como hemos hablado antes, de la forma que venga al restaurante a comer. Hay veces que vienen de negocio, hay veces que vienen en familia. Hay veces que vienen cosas muy importantes, cosas menos importantes. Ahí está el quid de que el camarero tiene que saber de qué forma hay que tratarlo. Pero sí es verdad que muchas veces cuando vienen con familia tiene que ser un poquito más distendido con él y ser más cercano, ¿no?, que, uh-huh, que de otra forma. Oye, Pachi, que, ¿cómo destacarías a Paco como vicepresidente? Bueno, es una persona, vamos... Tú por la bajar de un burro. es una persona entrañable, cercana, que tiene unos conocimientos del mundo de la hostelería que te los aporta. O sea, tú al final te acabas sintiendo cómodo por eso, porque estás con alguien que... más o menos es de la misma edad. Yo este año cumplo, le doy la vuelta al jamón, me quedo un año. Y copio la frase. Aquí vamos con el jamón, con tubo. Y eso, es algo que es verdad que se nota. El otro día estuvimos, por ejemplo, en la presentación de los chicos que se van a presentar, chicos y chicas, al concurso de sommelier de Andalucía, y yo estaba como mirándolo desde fuera, y estaban los que participaban y los que se encargaban de organizarlo, de que estaba la presidenta, la vicepresidentes, tesoreros, todo el grupo allí apoyando a los chicos que se van a apuntar a eso, al campeonato de Andalucía, que es a finales de abril, creo. Oye, ¿va Adri y Mara, van ahí? Sí, va Adri, va Mar, va Cristina, va un chico que creo que es el sommelier de Recomiendo, ¿no? De Perico, y va una sobrina de Mara. Bueno, vamos a un nutrido grupo, gracias a Dios. Eso es muy importante y muy significativo para que vean en Andalucía que Córdoba tiene fuerza. Y para que nuestros oyentes y que nos están mirando por YouTube, ¿qué importancia tiene ser un sommelier? Hombre, para mí es muy importante ser sommelier porque te da seguridad ante el cliente, te da tranquilidad y te da lo más importante que en cualquier oficio, que es conocimiento. Como si comparamos a un mecánico, pues mira, yo llevo el coche y si los nuevos coches estos eléctricos no conoces de coches, pues al final te ves con las manos atadas, te ves inseguro, y yo creo que es muy importante. Aquí siempre insistimos que cualquier bebida alcohólica debe utilizarse con responsabilidad y sobre todo ser mayor de edad, y esas recomendaciones que damos para que tengamos cuidado con esto, ¿no? Pero el vino, cuando lo acompañas o lo maridas con una comida, hacen un conjunto que pueda resultar mucho más agradable al paladar y al momento. Sí, por supuesto que sí. El maridaje del vino o el ensamblaje, que le llaman ahora ensamblaje, los expertos, es perfecto, es un matrimonio, podríamos decir. No es lo mismo comer un matrimonio bien avenido. No es lo mismo comer una carne con un tipo de vino que con otra, y se nota una barbaridad. Yo creo que potencia mucho la comida al vino y son complementarios el uno con el otro. Oye, ¿cuántos años de vicepresidente? Pues de vicepresidente llevo poco realmente, porque yo era antes secretario. Bueno, creo que he pasado por dos cargos, secretario de la asociación cuando empecé, y de vicepresidente pues llevaré, por suerte, por desgracia, desde que nuestro compañero Ángel falleció. Ah, bueno, perdón. Cuando falleció, y es cuando yo tomé el cargo de Cristina, porque Cristina era vicepresidenta, y entonces Cristina fue presidenta y yo tomé ese cargo. Pero bueno, bien. ¿Qué más destacamos, Pachi? Bueno, el tema. Bueno, quiero decir otra cosa que me he equivocado. He puesto la fecha del campeonato sommelier cuando es el día de la cata. Es el 10 de marzo, el campeonato de Andalucía, ¿vale? Dentro de poquito. Que hablando del presidente, que ya no está con nosotros, estábamos recordando el otro día, Paco y yo, que le hicieron un pequeño homenaje allí al lado del restaurante, uh-huh, en una calleja que hay, poniéndole la asociación, estuvo allí prácticamente al pleno, poniéndole un pequeño detalle para recordarlo. O sea, que vas allí al churrasco y te encuentras el azulejo, ¿no? El azulejo. Que hay, que si quieres nos puede decir, nos puede hablar algo más. Sí, ¿eso cómo fue? Sí, nosotros cuando fallece Ángel y tal, pues al tiempo pensamos en hacerle un algo para que, no solamente nosotros, porque nosotros no lo vamos a olvidar nunca, pero sí, para que la gente y los clientes puedan recordar siempre su imagen y una frase suya, que es lo que nosotros queríamos que quedara. Entonces, estuve hablando yo con mi jefe, le pedí permiso, estuvimos haciendo los trámites pertinentes y decidimos hacer un azulejo con su rostro, un rostro muy singular de él, oliendo una copa de vino, y una frase suya también muy emblemática. Y pusimos, vamos, hicimos, vino el alcalde, vinieron personalidades que yo me quedé muy sorprendido, porque después de un año, porque tú dices, oye, pues mira, fallece, va al funeral, tal, las misas, pero después de un año, casi 250 personas que se presentaron allí, y bueno, fue un momento... ¿Y las autoridades aceptaron poner el nombre de la calle y eso? Le encantado. La verdad es que la calle esa, en realidad, es una calleja que pertenece a mi jefe, ¿no?, al dueño, y que fue al que le pedimos permiso, y a él, porque él en un futuro quiere hacer cositas ahí, pero él dijo que Ángel, porque Ángel allí en el restaurante, tenía un arraigo y un carisma, porque empezó muy jovencito y con mi jefe era, vamos, uña y carne, ¿no? Bueno, con mi jefe y con todo el mundo. Impresionante lo que una persona ha podido dejar atrás de sí. Dicen que cuando una persona fallece, cuando verdaderamente se engrandece. Y lo vivió en mis carnes. Esto es increíble. Pero bueno, hicimos un acto bonito y yo creo que eso perdurará para siempre. Oye, decía antes, Pachi, que la bodega era la más importante aquí en Córdoba. ¿Qué características puedes significar tú de lo que hay ahí en esa bodega? Bueno, la bodega tiene dos partes. Una parte del vino generoso nuestro, que es donde tenemos... 4 o 5 botas de fino en rama, que es el que regalamos al cliente cuando llega al restaurante, una copita siempre. Un detalle, ¿no? Siempre. Se le regala una copita de cortita, de fino, a todo el que se sienta en el restaurante a comer. Y luego, dices cortita, ¿es como un chupito? Sí, podríamos decir una uvita, ¿no? Como dicen los jarasanos. Ah, una uvita. Una uvita chiquita. y luego los vinos amontillados. Y la segunda parte que tenemos es un almacenamiento de tintos, en los cuales puedes encontrar, hay dos cavas, una cava natural y una cava artificial, que está en un aljibe romano, y en esa cava lo que hay son vinos muy antiguos, del 39, del 48, del 69, etcétera, etcétera, y la verdad es que es una joya. Aquellos vienen bodegueros de muchos sitios y se quedan sorprendidos de lo que tenemos ahí. Lo que ha ido mi jefe poco a poco consiguiendo con el calor. Y a medida que pasa el tiempo, las botellas de esa calidad, de esos años tan antiguos, pues también tiene un precio considerable, ¿no? Sí, tiene un precio considerable, aunque hoy en día ha cambiado eso mucho. Yo recuerdo cuando entré, la botella antigua era muy cara. Muy cara, hablo de 100.000 pesetas, 90.000 pesetas, vamos a hablar en pesetas. Lo que ahora serían a lo mejor, pues, no sé, 200, 300 euros, 400, 500 euros, ¿no? Pero es que hoy en día hay vinos tan caros, nuevos, háblese de Pingu, ¿no? Háblese de, en fin, que son vinos que muchas veces tienen el mismo precio que los vinos antiguos. Pero sí es verdad que hay botellas muy caras. ¿Es el mismo precio porque por la calidad del vino? No, porque hoy en día ha cambiado mucho... Es que la calidad del vino es un término, por ejemplo, yo soy persona que me gustan mucho los vinos antiguos porque disfruto, porque no hay ninguna botella igual, pero a lo mejor sí pagaría 300 euros por una botella del 73, pero no pagaría por una botella sin poner marcas nuevas, ¿no? La calidad del vino va en lo que tú esperas del vino. Entonces, al hilo de la pregunta, sí es verdad que hay vino de mucha calidad y de precio. Hay clientes que vienen a por ese tipo de vino. Pero para eso es que tienes que tener un paladar educado. O saber lo que estás tomando, valorar todo eso, ¿no? Esa es la frase, saber lo que estás tomando. Porque el que abre una botella del 69 o del 82, del 73, tiene que saber lo que se va a encontrar. No puede esperar que esté abriendo un vino que tiene 5 años, un gran reserva o un reserva. Son vinos de guarda, son vinos que tú esperas, como por ejemplo, tengo una amiga de la asociación que me enseñó a comparar los vinos con las personas, ¿no? Bueno, Toñi, ¿no? Lo conocemos. Y entonces Toñi compara, por ejemplo, un vino joven con fuerza potente, pues lo compara pues, con un chaval de 20, 25 años. Entonces, cuando tú descubres un vino de 60 años, yo creo que es donde más va a aprender, porque yo aprendo de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que la experiencia de una persona con 60, con 50, con 70 años, verdaderamente es donde aprende y te enriquece mucho. Por los vinos. Bueno, eso un día tendríamos que discutirlo, ¿eh? Una copa de vino, porque sí, con una hay copa gente, vino. Hay gente, claro, hay gente que puede tener muchos años, pero su experiencia a lo mejor no es tan importante como un chaval con 23 años que empieza a trabajar en un lugar concreto y puede mantenerse casi 25 años ahí con esa experiencia de profesional, pues es muy distinto, ¿no? Sí, también hay vinos con 60 años que salen malos. Salen mal. Hay de todo. ¿Y se puede devolver o no? Bueno, ahí hay una guerra pendiente, ¿no? Nosotros tuvimos muy mala experiencia en eso, porque había clientes que venían y pedían un vino hace ya años de esto, ¿eh? Que pedían un vino caro porque venían con clientes importantes, claro. Y luego el vino caro decían que estaba malo y pedían otro vino de la casa, ¿no? Y entonces mi jefe ya puso un stop a todo esto. Y entonces en la carta abajo pone el que quiera tomar el vino, o sea, se hace responsable del consumo de este vino. Entonces, si el vino está malo, pues hay que pegarlo. Sí, y o sí. Si está malo, ¿es por si envasó malo o porque el cuidado ha habido por ahí un desliz? Bueno, hay muchos, podríamos decir, por ejemplo, un vino depende del corcho, depende de la bodega, depende de la uva. Depende, en su mayor parte, de cómo se conserva. Es corto, ¿eh? Qué importante, ¿no? Muy importante. Fíjate que parece tan chiquitín y tan insignificante, ¿eh? Las cosas pequeñas son importantes. Claro. Pachi, ¿qué más tenemos que agregar a todo esto? Pues, hombre, hablando de esto, como he hablado, la bodega está en un aljibe, hay una conservación idílica, está metido todo en la judería, una zona húmeda, o sea, es la zona idílica para conservarse, claro, el vino. O sea, hablando de esto, del vino, de la bodega y todo, hoy te traigo una sorpresilla que te voy a relacionar con la bodega esta, porque resulta que hay uno de los salones que está decorado en parte por un conocido tuyo. Bueno, conocido. El padre de Curro Jiménez Parra. ¡Ostras! Paco palabras mayores. Paco el pintor. Paco, sí, el pintor, Paco el pintor, ¿eh? Tiene allí un retablo, no sé, un paisaje que es muy, muy bonito, y a ver si quieres nos explique un poquito sobre Oye, la qué sala. Bonito. Sí, hay si un... no escucha Curro, mira, Currito, ¿eh? Sí, creo que hay un par de comedores, si no sea la entrada del limonero, hay una especie de, no es un retablo, es como una cornisa o debajo de una cornisa donde hay unos angelitos pintados, que eso perdura ahí desde hace, pues yo no sé exactamente, pero cuando yo entré estaba ya. O sea, me imagino que a los 30 años los tendrá. Yo he oído hablar de Paco el Pintor y por referencia de mi jefe. Y luego hay otro comedor que es el Salón del Espejo, que tiene también algo así pintado. Y la verdad que eso es único. Yo nunca había visto en mi vida una cosa así. La verdad que queda muy, muy, muy simpático. Y mi jefe le tiene mucho cariño, por algo será, ¿eh? Le regaló una botella de Age de 1939, que era el año en el que nació. Ostras. Y Curro, como es así de generoso, pues quiso compartirla conmigo y alguno más. Uh-huh. Una pena, el corcho se había metido hacia adentro y la botella estaba... Pero el licor estaba bien, el vino. La tengo yo en mi casa, la conservo yo en mi casa. Un día la traeré para que la probemos. ¿No? Tiene mucha oxidación, está ya un poquito... Que yo tuve una experiencia con un vino, un Vega Sicilia, que se destapó y a los 3 meses estaba destapado, pues con mi yerno lo probamos. Y estaba delicioso. Y había estado 3 meses, pleno verano, sin corcho. ¿Ah, sí? Se vino abajo el corcho y pasó lo mismo que me dice Pache. Y el vino estaba maravilloso. O sea que si el vino está bien elaborado, bien trabajado, pues se mantiene a pesar de todo, de la oxidación. Sí, exactamente. Además, ahí yo muchas veces pregunto a los clientes. Se me hace agua la boca. Sí, a mí igual. Mira que es temprano. Sí, hay clientes que preguntan, mira, quiero tal vino del año X. ¿Estará bueno? Es una pregunta muy difícil, porque lo que te hacen es echar el balón a tu tejado, ¿no? Entonces yo muchas veces le pongo la tesitura, digo, pues mire usted, si es una bodega buena, que ha trabajado buen corcho, que ha trabajado buen vino, que es una bodega que sabemos que se ha dedicado a vino de guarda, esta bodega antigua de Aro, ¿no? Nos vamos a poner en marcas, pero lo más normal que en un porcentaje el vino esté bueno. Y es así, hay vinos que están preparados para aguantar muchos años. Pachi, algunos anuncios que tenemos que significar a los oyentes. Sí, bueno, es decir que dentro de un ratito, hoy no hemos tenido la tertulia más tarde, pero si quieren se pueden pasar por el Mercado de la Victoria, que comienza la primera cata de, bueno, segunda, el año pasado ya lo hicieron, de vino en rama, que es la predecesora de la cata que luego es en abril, a finales de abril, que la van a hacer este año creo en el Alcázar. Y este es un vino de, que, vamos, el recién sacado. Y vino rama, ahora le llaman los jerezanos vino de paja, ¿no? El vino de paja, es. El vino de rama, sí. Ajá. Sí, yo creo que también es interesante que se pruebe este tipo de yo estuve el año pasado aquí enfrente, ¿no? En el Mercado de la Victoria. No, el año pasado la primera se hizo aquí enfrente de aquí donde hemos estado, ¿cómo se llama? Al lado del Politécnico, el Círculo de la Amistad. Círculo de la Amistad. Bueno, fue un evento muy bonito, nos dieron una explicación, entregaron unos premios y luego tuvimos la suerte de catar muchos vinos en rama. ¿Y alguna otra actividad ocurre? Sí, es cierto. Nada. Curro, perdón, Pacho. Estaba pensando en el currito. Está con el vino. Con el currito de Jiménez Parra. La que hemos hablado, el 10 de marzo, el campeonato de que es en La Palma del Condado, en Huelva. En Huelva. Entonces, allí a darle mucho ánimo y apoyo a los cinco. Chicos, nuestros representantes. Chicos que nos van a representar y a ver si va la que estuvimos hablando, Mara de Miguel, que fue uno de los años, fue ganadora. Sí, pero claro, eso no, un año ganas y otro año te puedes quedar fuera de los tres primeros puestos. O sea que como aquí esto va evolucionando como el vino. Muy bien, ¿algo más que apuntar? Todo correcto. Todo correcto. Pues Paco Lucena, pues muchas gracias por venir esta mañana. A ustedes. Y te agradezco mucho que nos hayas ilustrado sobre tu experiencia y el trabajo que hacen quienes nos atienden cuando vamos a un sitio a desayunar, a comer o a cenar, y pensar que la mayoría les gusta el trabajo, aunque a veces da la sensación que a otros no les gusta mucho. Pacho y Martín, gracias por venir esta mañana. A vosotros. Y venir más tempranito. Amigos oyentes, continuamos con el programa.